alegría. ¡Viva! ¡Viva la locura! De amor. Fuego contra fuego más amor. Es un volcán caliente entre los dos. Fuego contra fuego más amor. Es una lava que te quema, es una obsesión. Fuego contra fuego más amor. Somos infierno en una cama, tú y yo. Pasión y fuego, un desenfreno total. Ardiente amor que no te deja respirar. Yo tengo fuego en mi interior. Yo tengo fuego en mi corazón. Mi sangre hierve si estoy con vos. Me tienes loco, loco, loco de amor. Es mucho más fuerte, es mucho más fuerte que yo. Fuego contra fuego, tu piel y mi piel. Si esto es una lujuria, esto es amor. Fuego contra fuego más amor. Es un volcán caliente entre los dos. Fuego contra fuego más amor. Es una lava que te quema, es una obsesión. Fuego contra fuego más amor. Somos dos almas ardiendo de pasión, jugando a ser el amor. Somos locura total, ardiente amor que no te deja respirar. Yo tengo fuego en mi interior. Yo tengo fuego en mi corazón. Mi sangre hierve si estoy con vos. Me tienes loco, loco, loco de amor. Porque tú es mucho más fuerte, es mucho más fuerte que yo. Fuego contra fuego es una lujuria. Yo tengo fuego en mi interior. Yo tengo fuego en mi corazón. Mi sangre hierve si estoy con vos. Me tienes loco, loco, loco de amor. Yo tengo fuego en mi interior. Esto es mucho más fuerte, es mucho más fuerte que yo. Más fuerte es mucho.